Ciclo Borges, programa número 11. Sale al aire lunes 13 de agosto, 14 horas 35 minutos. Borges, en su libro Evaristo Carriego, 1930, libro que inaugura su carrera de ensayista, como ensayista en libro ya, lo había hecho antes en periódicos, hay un capítulo que usted dedica a las inscripciones de los carros de Buenos Aires. Bueno, el que se fijaba en esas inscripciones también, que yo creo que se han corrido a los camiones ahora ya que no hay carros, era este Lugones, que me dio alguna. Porque mis amigos me traían inscripciones también. Pero yo las encontraba siempre en el mercado de abasto, que era muy lindo porque había carros con tres caballos y todos tenían inscripciones. Pienso que este capítulo, Borges, merece una bueno, conversación. Este capítulo se publicó en el primero o en el segundo número de Sur. Se titulaba Séneca en las orillas. Séneca en las orillas, sí. Claro. Bueno, pero no está mal el título, ¿no? Muy lindo. Es muy lindo, Séneca en las orillas. Y las orillas es lindo. La gente decía las orillas, no el suburbio, ni el arrabal tampoco. Eso vino después. Las orillas es, y orillero. Por el orillero, claro. Orillero y orillas, se decía. Que eran orillas no forzosamente del río, sino de la tierra también. Por ejemplo, usted habla en ese capítulo de el modelo de la Quinta Bolini, o Bollini, como se le decía, sí, aquí. Rubro perfecto de la guarangada sin inspiración. Cierto, sí. La Madre del Norte, carro de Saavedra. De Saavedra, sí. Eso me lo dijo Jules Solar, que vivía en Saavedra. Lindo nombre, dice usted. Y nos palparon de armas dos veces saliendo a caminar por la calle Cabildo. Claro, porque... Y entonces Jules Solar explicó que el arma que llevaba era una perri navaja, una navaja contra los perros, muchos perros sueltos. El vigilante se quedó atónito, ¿no? No, eso es una perra y navaja, le dijo Jules. El otro se quedó un poco así asombrado y no lo llevó a la comisaría. Nadie salía de noche, Saavedra. Había un barrio bravo, un barrio con muchos ombúes, casi los 25 ombúes, entre la calle Cabildo y la estación Saavedra, que ahora lleva otro nombre del bajo. Y había ranchos de latas había allí, y ombúes. Y estoy hablando del año... más o menos del año 30, ha cambiado muchísimo ese barrio, y un arroyo, el arroyo Medrano también. Cita obras maestras como la sastrería El Coloso de Rodas, sí, sí, y que había, estaba por Villa Urquiza. El Coloso de Rodas, sí, y había una fábrica de camas que yo he mencionado, aquí está. La Dormitológica, en la calle Bulnes, sí. Sí, pero cerrado Dormitológica. Pero estos nombres, dicen, no están en mi jurisdicción, porque son nombres de comercio, no, sí, de carro, ¿no? ¿Sabe, uno piensa que uno no puede dormir, sino dormitar apenas en esa incómoda cama? ¿Sabe, Borges, que incómoda hay una tintorería cama en estos momentos en Buenos Aires que se llama En un lugar de la Mancha? Bueno, dice, está bien. Hay de la Mancha, claro, sí, tipo sí, de sí, palabras, sí. Claro. No, ¿es creo una improvisación suya? No, es de Cervantes. Bueno, sí. No, pero existe, Rondó, existe. Perdón, la... ¿por Parque Patricios o por el 11? Por la calle Rondó, unas cuadras antes de llegar a Loria. Ah, bueno, sí. Dice, entonces Almagro, ¿no? Almagro. Empieza, sí, a recorrer entonces las letras de... A ver, espero que sean letras de buena. Carros, dice. Sí. Está bien eso. En vez de decir letra de tango, dice la genuina letra de carro. Claro, está bien. Sin duda yo pensaba en letra de tango, claro, letra de milongas. Dice, es tradicionalmente asertiva la flor de la Plaza Vértiz. Sí. El vencedor, y de este dice, suele estar como aburrida de guapa. Para decir esta letra, ¿no? Sí. El vencedor. Sí, claro. El vencedor, sí. El anzuelo, la valija, el garrote. Dice, me está gustando el último. El garrote, sí. Pero se me borra al acordarme de este otro lema de Saavedra también y que declara viajes dilatados como navegaciones, práctica de los callejones pampeanos y polvaredas altas, el barco. Ah, qué lindo el barco. Yo ya había olvidado todo eso. Le agradezco, Carrizo, recordarme esa buena literatura. Continúa. Más superior al comentario, desde luego. El comentario estorba. Lo que está bien son los títulos. La inscripción de los carritos repartidores, el regateo y la charla cotidiana de la mujer los ha distraído de la preocupación del coraje. Y sus vistosas letras prefieren el alarde servicial o la galantería. El liberal, viva quien me protege, el vasquito del sur, el picaflor, el lecherito del porvenir, el buen mozo, hasta mañana, el récord de Talcahuano, para, modesto, ¿no? Para todo sale el sol, ¿qué me habrán hecho tus ojos? Y donde cenizas quedan, fuego hubo. Quien envidia me tiene desesperado muere, ha de ser una intromisión española. Sí, cierto, esa idea de la envidia es muy española. No siempre está pensando en la envidia. No tengo apuro, es criollo clavado. No tengo apuro. Yo he visto carrito frutero que además de su presumible nombre, el preferido del barrio, afirmaba, yo lo digo y lo sostengo que a nadie envidia le tengo. Eso es lindo y la rima está bien. Por aquí habla de la charlatanería de la brevedad. Sí, estaría pensando en Gracián, sin duda. Está ahí. Estaría pensando en Baltasar Gracián. Está ahí. Sigue con las inscripciones clásicas. A ver. La media luna de Morón. Altísimo con barandas ya marineras de fierro. Sí, la media luna de Morón. Y queda bien la aliteración, ¿no? Claro. Media y Morón. La media luna de Morón. Y Morón es un lindo nombre. La soledad es mote de una carreta que he visto por el sur. La soledad. ¿Qué le importa a la vieja que la hija me quiera? Es de omisión imposible. Sí. Tus besos fueron míos, afirmación derivada de un vals, pero que por estar escrita en un carro se adorna de insolencia. Caramba. ¿Qué mira envidioso? Tiene algo de mujerengo y de presumido. Yo creo que sí, que mira envidioso. Mujerengo se decía antes. Ajá. Ahora, ¿cómo dicen? Mujeriego. No, es que no es eso, mujeriego. Pollerudo, afeminado. Sí, afeminado, sí, mujeriego, ajá. Afeminado, sí. En cierto modo, pollerudo es un... También es afeminado. Parecido, ¿no? No, pero las niñas tienen otro modo de decir. Yo no sé qué palabras, usted va a encontrarla. ¿Por un varón? No. Suele decirse de mujercita. No, amanerado, quieren decir eso, sí. Es modo más delicado decirlo. Siento orgullo, es muy superior en dignidad de sol y de alto pescante. A las más efusivas acriminaciones de Boedo. Aquí viene Araña, es un hermoso anuncio. Aquí viene Araña, no sabe quién es. Sí. Palarrubia. ¿Cuándo? Exacto, Palarrubia, ¿cuándo? Bueno, eso me lo dijo Lugones, es lindo, es un elogio a la morena, naturalmente. Claro, que ¿no? Vale aquí por nunca, ¿no? Claro, sí, Palarrubia, ¿cuándo? ¿Usted cree que es un elogio a la morena? Pero claro, Palarrubia, ¿cuándo? Palarrubia nunca, no me gustan las rubias. Puede ser un desplante de resentido, ¿no? También puede ser, sí. No, pero es que ¿cuándo? ¿Cuándo quiere decir este? Nunca. Nunca, sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, se usa en el truco mucho. Sí, sí, sí, sí. ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo quiere decir nunca? Es decir, en una ocasión futura que nos llegará. La rama está florida es una noticia de alta serenidad y de magia. La rama está florida, ¿cierto? Podría ser árabe, ¿no? O persa, ¿no? La rama está florida, puede ser un lindo verso de Hafiz o Hafez, como me enseñó usted a decir. Aquí hay... La rama está florida. Qué lindo, no se entiende muy bien qué rama es. No, precisamente por eso es poético. Aquí hay tres... Yo había olvidado todos, y son muy lindos realmente. Yo no hubiera debido hacer ningún comentario. Yo debo publicar una lista, compilar una lista, claro. E invitar a otros a que me enriquecieran. Yo no sé cómo me busqué yo tanto. Hay tres de los que usted dice que son incorregibles de buenos. A ver, ¿cuáles son? Dice, casi nada. Casi nada quiere decir todo, sí. Claro. Otro dice, me lo hubieras dicho. También es lindo porque, bueno... Parece que se presupone un contexto, se claro, postula un contexto que no sabe cuál es y que por eso mismo es un poco mágico. Y el otro dice, ¿quién lo diría? También quién lo diría postula un contexto. Sí. Pero el honor, la tenebrosa flor de este censo, es la opaca inscripción No llora el perdido que nos mantuvo escandalosamente intrigados a Azul Solar y a mí, sí. Hecho sin embargo a entender los misterios delicados Robert Browning, los baladíes de Malarmé y los meramente cargosos de Góngora. No llora el perdido. Le paso ese clavel retinto al lector. Clavel retinto, tenía razón usted. Era clavel retinto. Sí, yo te... Le paso ese clavel retinto al lector. Le agradezco que me dé la razón también. Después de tanto tiempo. No, ¿cómo? Porque hubo aquí una... ¿Usted creía que era clavel? Yo creo que era un adjetivo. Clavel ardiente, ¿eh? Ardiente, sí. Pero más lindo es retinto. Bueno, no, más exacto es ardiente. Más preciso es ardiente, no un clavel ardiente. Y mejor. Estaba criollo ese día. Retinto sí, es más criollo, sí. Bueno, pero yo estaba jugando a ser criollo. Bien da la idea de cargado, ¿no? Sí, también, sí. Pero ardiente es lindo. Recuerdo este Rubén Darío, no. Cuando él dice, y de claveles de rubí, es muy pobre, ¿no? Claveles de rubí. Quiere decir que los claveles son rojos, nada más. O hay la idea de ardiente también. Y de claveles de rubí. Posiblemente para Darío lo hubiese. Sí, pero para nosotros... Ya no. Hay este bisutería nada más, hay joyería. Solo queda la joyería, sí. Y termina este capítulo que muchos creemos muy clásico, ¿no? Muy bello. Pero ¿por qué no? Pero posiblemente los camiones tengan esas inscripciones ahora. Sí, después le voy a contar. Sí. Al terminar de leer este párrafo, sí, le voy a contar. Porque me dicen una que los camiones anécdota. Ahora tienen inscripciones. Pero yo creo que no los alcancé. Muy lindas algunas. Y, bueno, es una herencia. Claro. Dice. Esta página empezará a ponerse erudita después de muchos días. Ninguna referencia bibliográfica puedo suministrar. Claro, claro, ya que los textos tienen ruedas. Pero el número de la patente se podría haber puesto como bibliografía, ¿no? Es cierto, sí. Poner, por ejemplo, no llora el perdido. C 173.328, está bien. Yo no sabía que tuvieran patentes. ¿Cómo? Venían desde Morón o desde Lomas. Al abasto, venían los carros. Dice, ninguna referencia bibliográfica puedo suministrar, salvo este párrafo casual de un predecesor mío en estos afectos. Sí. Pertenece a los borradores desanimados de verso clásico que se llaman versos libres ahora. Lo recuerdo así. Los carros de costado sentencioso franqueaban tu mañana y eran en las esquinas tiernos los almacenes como esperando un ángel. Bueno, claro, esos versos son míos, desgraciadamente. Por eso he ido de costado sentencioso. Usted se inventó predecesor suyo aquí. Bueno, claro, porque yo ya escribí de otro modo, claro, sí. Claro. Y además para no mencionarme de modo vanidoso, ¿no? ¿Cómo digo yo los borradores? Claro, dice, estos borradores desanimados de verso clásico. Claro, sí. Claro. Y termina con esta línea. Me gustan más las inscripciones de carro. Flores corraloneras. Una linda palabra, corralonera, sí. Corralero y corralonero. Después el libro... Podemos olvidarlo, ¿no? Claro, tiene un trabajo sobre el tango. El tango puede discutirse, y lo discutimos, pero encierra, como todo lo verdadero, un secreto. Los diccionarios musicales registran, por todos aprobada, su breve y suficiente definición. Esa definición es elemental y no promete dificultades. Pero el compositor francés o español que confiado en ella urde correctamente un tango, descubre, no sin estupor, que ha urdido algo que nuestros oídos no reconocen, que nuestra memoria no hospeda y que nuestro cuerpo rechaza. Bueno, ¿qué es verdad eso? Eso me pasa a mí con Piazzolla, por ejemplo. Diríase que sin atardeceres y noches de Buenos Aires no puede hacerse un tango. Bueno, eso es una frase retórica que podemos olvidar. Y que en el pero cielo nos espera a los argentinos la idea platónica del tango, su forma universal, esa forma que apenas deletrean la tablada o el choclo y que esa especie venturosa tiene, aunque humilde, su lugar en el universo. Está bien, yo creo. Y elegí bien los tangos, sí. La tablada y el choclo. La tablada es un tango memorable. Sí, y el choclo es lindísimo. Claro. El este primero, quizá, ¿no? El choclo en la morocha sean los primeros tangos. Que yo recuerde. Pero posiblemente haya otros. ¿Tangos editados, impresos? Sí, fueron de los primeros. Yo creo que sí. Sí. Porque el entrerriano es de 1916. No, este... Me parece que es anterior, Borges. No sé, no estoy seguro. No, no, el entrerriano no. No, no. La Paz Argentina es 1916. Es decir, que Carrigo nunca lo oyó. quisiera ser, etcétera, sí. ¿Qué inscripciones de camiones le ibas a contar a Borges, Antonio? A ver, ustedes que han alcanzado los camiones, negados a mi ceguera. No, yo le quería hacer un comentario a Borges. Hace poco, por jugar un rato en radio, sí, dije que había algunas frases de tangos que eran divertidas y sin bonitas y que se usan, dije yo, como monedas sueltas en la conversación, ¿no? Está bien, como monedas sueltas. Claro, y que son monedas fuertes porque tienen muchos años y siguen usándose. ¿Y cuáles son, por ejemplo? Esto que le voy a decir ahora. Sí. No le va a gustar a Borges. Adornados con moñitos todos del mismo color. Yo estaba recordando Noches Etano. Estaba cantándolos sin querer. Desde luego. Esta es mi noche triste. Claro. De don Pascual Contursi. Claro. Yo lo conozco a la hija, a la nieta, previsiblemente, Gladys Contursi. Ah. Sí, Gladys Contursi. Yo le dije que ella podía liberarse de ese nombre tan feo y llamarse Claudia. Es más lindo Claudia que Gladys. Sí, es la versión galesa de Claudia. Porque no es un nombre inglés, es de Gales. Y es Claudia. Y se parecen bastante, porque la G y la C son equivalentes. Yo dije, firme Claudia Contursi, le dije ya. Se libra del Gladys. Yo creo que ya persiste en Gladys. Nosotros queríamos una opinión suya sobre este tipo de literatura muy cortita en la que se ha convertido el tango al sintetizarse en algunas frases, por ejemplo, rechiflao en mi tristeza. Eso no es artificial, rechiflao es un valor artificial. No es artificial, se usa. Bueno, se usa, porque se ha usado en ese tango. ¿A usted le parece? Yo tengo la impresión de que todo lo falso es artificial, que es una invención de Govelo y de Vacareza. Pero es que rechiflao no es lunfardo, Borges. No es lo que llaman lunfardo. Entonces no sé qué es lo que llaman lunfardo. Usted dice a veces, es una viaraza. Lo dice usted. Y rechiflao tiene... No. Viaraza, lo he dicho mi madre. Bueno, claro, es cuestión de tiempo. Claro. Todo asimilándose, todo se acepta. Claro, en un principio toda palabra fue un artificio, ¿verdad? En un principio toda palabra fue un neologismo. Entonces, amenazo en ese juego a los oyentes con leerles algún día inscripciones de camiones. Ah, pues sería y han prometido... Dígame, ¿serán parecidas a estas o no? Bueno, han prometido enviarme si yo las pido. De paso, los oyentes pueden enviar este... Bueno, y yo le voy a pasar... Vamos a ver si se ha modificado la tradición. Roy vio un lindo camión una vez, ¿eh? El camión se llamaba El burlador de suegras otra vez en las calles de Buenos Aires. Pero es demasiado largo, ¿no? Sí, es muy largo. El camión era muy grande. El burlador. Hay muchas inscripciones pequeño con... calles, ¿eh? No, caramba. Sí, todo el paragolpe. Utiliza todo el paragolpe. No, todo el costado. Se utiliza todo el costado. No, pero los camiones mucho atrás escriben, más que en el costado. Esa es una diferencia con los carros. No, los carros en el costado sentencioso. Esta mañana vi uno en Constitución. Dios te dé el doble de lo que me decías a mí. Es lindo, ¿eh? Y además presupone mala voluntad en el otro. Claro. Desde luego. Claro. Pero si le decía, cosas buenas, también el doble. También, sí, bueno, pero se entiende que no son buenas. ¿No? Se lo debo a mi viejo. Sí. Hay una inscripción. Sí, eso es lindo. Sí, se lo debo a mi viejo. Sí. Y viejo, por padre, muy corriente ahora, ¿eh? Sí. Sí. Y otra inscripción. La gente me llama. Corriente es. Abuelo a mí ahora. Jefe o abuelo. Pero realmente abuelo. Analice cuál de las dos le gusta más, díganos. ¿Le gusta jefe? Lo viejo me parece un poco triste. ¿Jefe? Tampoco, yo por eso me llamo Borges. Pero claro, la gente no tiene por qué llamarme así. Hay una que dice: yo me presento así. Está bien, sí. Con tal de que no sigue, está bien, ¿eh? No sigue. Claro que ahí no tiene termina. Que seguir. Pero esa es muy común. ¿Ah, esa sí? Prendió. Y tiene un origen... así, está muy bien. Tiene un origen en el que tengo que ver. Yo hice un programa hace muchos años muy popular de radio con una orquesta de tango, la de Darienzo, que era muy guapa, muy maleva. Sí, Darienzo. Un poco prepotente era el ritmo de Darienzo. Y el programa se llamaba Yo me presento así. y fue muy popular, sí. Y parece que les gustó a los camioneros. Ah, pero qué bien. Era verdadera fama esa, Sí. Hay que llegar a ser anónimo. Pero no creo que usted llegue a ser nunca anónimo, Borges, ¿eh? Está condenado a ser Borges. Condenado, o es el premio de la posteridad, ¿no? Será Borges siempre. Gracias y buenas tardes.